Bien, voy a estar hablando un poquito sobre la individualidad o el individualismo, clarificando qué he visto desde mi punto de vista. Así que si en realidad llegaste acá para tal vez saber de qué va exactamente el individualismo o cosas así, pues puede que no sea exactamente el mejor lugar. De todas formas, si es que tú ya eres un individualista, podrías tal vez dejar en la sección de comentarios algún, bueno, valga algún comentario, alguna opinión, alguna respuesta o cosas por el estilo. Bueno, básicamente para contextualizar un poco, me dio un poco la gana de hablar de este tema porque justo hoy era ya básicamente el último día de clases de una materia en específico, de teoría política. Entonces, nuestra profe nos había pedido que hiciéramos como un tipo de retroalimentación hacia ella y nos le comentáramos alguna falla que tal vez podríamos haber visto, alguna recomendación que tendríamos para ella, cosas así, para que la clase funcione mejor. Y bueno, los compañeros empezaron a decir lo que pensaban, sus recomendaciones o lo que sea. Pero yo básicamente me pasé toda esa media hora que duró ese espacio, digamos, me pasé toda esa media hora sin saber exactamente qué decir. Y el problema básicamente, y donde más o menos encontré mi problema de tal vez mi concepto de individualidad, fue que todos los problemas que yo creí o creía o creo, no estoy muy seguro, que la profe podría haber tenido y que por eso la clase tal vez no fue del todo agradable para mí. Porque también ese es un punto el que tengo que aclarar. Yo no es como que veía problemas exactamente como, no, es que creo que nosotros como curso tenemos esta percepción de ella, o creo que nosotros como curso necesitamos que hubiéramos querido que ella ocupara este método, qué sé yo, cosas así. No tengo la verdad mucho esa capacidad, porque sí creo que cada persona tiene sus propias necesidades ópticas y tantas cosas que, bueno, que yo las considero ya un poco obvias. Y a lo que quería ir en concreto es que, bueno, no podía en realidad, como decía, no podía en realidad dar algún tipo de recomendación, crítica, o siquiera comentario incluso, sobre cómo había llevado la profe las clases. Y, como decía, alguna cosa que se me ocurría, estaba a punto de decirle, de criticar lo que hacía, decía, no, en realidad no es problema de ella, es problema de mí porque no hice tal cosa. Qué sé yo. Había momentos en los que, por ejemplo, podría algo no haberme quedado del todo claro, qué sé yo. Y decía, o más o menos pensaba, claro, esto en realidad es culpa de la profe porque tal vez no nos mandó muchas lecturas, o que nos explicó muy bien en clases, o que más se la pasó hablando de un solo tema, qué sé yo. Pero de ahí me puse a pensar, no, en realidad no es excusa eso. Porque yo de lo más bien, primero que nada, sí podría haber hablado. Si es que no lo hice, seguramente fue porque no hice alguna lectura adecuada de algún texto que nos mandó. Y si es que la hice, me queda alguna duda. No acudía a algunas fuentes por mi propia cuenta. Más o menos algo así pensaba, entonces es como que de alguna forma siempre regresaba a mí esos como posibles críticas que le podría hacer al profe, pero que al final nunca hice porque siempre regresaban a mí. Y más o menos ahí empecé a reconocer, justamente hoy, con cierto problema que tengo con mi concepto de individualismo. Que voy a aclarar porque justamente estaba hablando esto con un compañero y bueno, fue como que se quedó un tipo, oye, pero ¿tú qué exactamente entiendes por individualismo? Y no lo expliqué exactamente así, pero esta es la idea un poquito general. A ver, yo más o menos, o bueno, en gran medida, no más o menos, pero sí en gran medida reconozco el individualismo como un tipo de rechazo a, perdón, a prácticamente cualquier tipo de, no sé, como de colectividad agrupación convencional, digamos, en la que es como, no sé, como que se crean ciertos grupos y se le da ciertas características porque se cree que se tiene algo en común, que seguramente sí lo puede haber, pero es como que se pone, o sea, se trata al grupo como tal, se trata al grupo como si fuera una entidad sola, casi como si tuviera vida propia por sí sola, digamos. Y básicamente esa es como la idea que no me gusta. Entonces ese tipo de colectividad o de agrupación, por ejemplo, implica que implica que tampoco me gusta la representación. Entonces, esa representación se podría considerar así como en dos aspectos. Uno, digamos, el democrático, es decir, por mi idea de individualidad. Yo no creo que haya algún partido político ni persona política capaz de representarme a mí y mis intereses. Yo creo que únicamente yo puedo representarme a mí mismo y yo puedo decir cuáles son mis intereses en concreto y yo sé cuáles serán las acciones que más estén acordes a mis necesidades y nadie más lo podría hacer. Y si es que lo está haciendo, bueno, sí se puede tener tal vez la libertad para, digamos, delegar esa responsabilidad, digamos, o esa labor o lo que sea, pero creo que eso es ya básicamente otro tema del que no debería hablar ahora. Ah, y claro, el tema no político de estar yo en contra de la representación por mi concepto de individualidad es que, por ejemplo, aunque sí tengo que pensar un poquito mejor, es el asunto de, no sé, por ejemplo, directamente presuponer qué es lo que piensa la otra persona. O más o menos como que medio pensar por la otra persona casi. O sea que si yo, tipo, un caso así como el más rápido que se me viene a la cabeza. Y que sí va a sonar bastante polémico tal vez, pero no, ya es asunto de cada uno. Que por ejemplo una persona X se caiga y pues bueno, se cayó, lo más seguro podría ser es que no le ayude porque a fin de cuentas yo no puedo decir por ella en el sentido de que si es que se cayó y no pidió ayuda, seguramente es que no necesito ayuda. Y pues básicamente yo no puedo suponer que ella está necesitando de ayuda en realidad. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el tema de los buses. Hay personas que en realidad les es indiferente si es que están paradas o no. Pero claro, siempre hay así como un ultra bondadoso o algo por el estilo que dice, ah, no, yo voy a decidir por esa persona o yo creo que esa persona sí quiere sentarse porque qué sé yo. Simplemente porque es mujer, porque es medio anciano, o cosa por el estilo, lo que sea. Y no sé, pareciera que solamente por el tema de haber nacido nada más, o ser así, es como si ya tuvieran un privilegio por los demás, pero no. Esas personas son igual que todos y tienen, o deberían, si es que quieren las cosas, deberían pedirlas, deberían pedir tranquilamente y qué sé yo. Disculpe, me podría dar el asiento y lo más seguro es que se diga que sí. Yo digo que sí, en realidad. Pasando también a otros temas de mi concepto de individualidad, es por ejemplo también el desconocimiento, se podría decir, de, no sé, yo desconozco, cierto, como necesidad de condicionamiento exclusivo, digamos, que se tienen en algunas relaciones sociales, como por ejemplo la familia, la amistad o el amor. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, no se necesita estar realmente, por ejemplo, en una cercanía física para que la relación como tal esté sólida o saludable, o en niveles de confianza. Entonces, se podría decir que yo no estoy, o bueno, no se podría decir directamente, yo no estoy como que muy a favor de esas reuniones familiares que es como que son casi por obligación y muchas de las veces no hay muchas personas que en realidad quieran ir a esas reuniones. O bueno, tal vez exagere, pero el asunto es que siempre hay ciertos grupos o ciertos miembros de esa familia que no quieren ir. Hay algunos que directamente no van, pero hay otros que, digamos que por su nivel jerárquico, es decir, porque son menores, directamente se ven forzados a ir. Y sé que estoy entrando en temas un poco más complejos, como el tema de, no, lo que pasa es que el padre es autoridad y que la madre también, que no sé qué, que no sé cuánto, pero creo que ese sería otro tema que no voy a hablar ahora. De todas formas, sí podría decir de manera parcial que se debería reconocer, claro, que conociendo bien ciertos límites y ciertos, sí, ciertos límites sanos, no ciertos límites que podrían generar un capricho en la persona, de saber cuándo se puede reconocer en el caso de, por ejemplo, lo que digo de una reunión familiar y el caso de algunos miembros que son menores de edad, que no quieren ir. Y supondría que sí sería un poco diferente, por ejemplo, el asunto de que en efecto sí sea un niño bastante mimado, digamos, y que por el simple hecho de que diga, saben que yo no voy, directamente te no va y punto, y no da excusas, porque ese es el tema. O sea, uno, yo creo que si es que uno no quiere ir a esos lugares, la respuesta no puede ser tampoco, no, es que no quiero ir porque no. Sí se deberían dar respuestas un poco más concretas, porque significa que lo has pensado un poco, no eres tan impulsivo, digamos. En ese sentido, no creo que el individualismo sea impulsivo, creo que es casi todo lo contrario, es como que bastante consciente de sus virtudes, de tus defectos, seguramente, creo que más que nada de los defectos podría ser. Y justamente en base a esos defectos es como que te permite actuar de alguna manera. Pero ya me estoy yendo un poquito del tema. Claro, entonces estaba hablando también del tema del amor, que no creo que hay, creo que no debería haber una como exclusividad en el amor, por ejemplo. Porque, bueno, esto es algo que en realidad se ha, digamos, difundido bastante últimamente, a mi parecer, pero tiene que ver con que, a mi parecer, una persona, un humano, en su estado, digamos, natural, no puede ser monógama. Y además de no poder ser monógama, creo yo que tampoco tiene la capacidad de mantener relaciones por largos periodos. Y no tiene mucho que ver, pero eso igual implicaría que uno mismo tendría que idearse su propio concepto de amor y ver con quién o con qué lo aplica. No necesariamente creo que debería ser con una persona, por ejemplo. También está todavía definiendo lo que es el tema de la individualidad. También está el tema de, perdón, también está el tema de, por ejemplo, las culturas o las identidades locales o nacionales o lo que sea, que para mí es como que no existen en realidad. No creo que sea algo definitorio el haber nacido en tal lugar, que tú tengas que ser de tal manera o que te tengan que criar de tal manera. O sea, es bueno, supongo que tiene que ver con el tema de los estados-nación. Que para quien no lo sepa, un estado-nación es aquel estado, digamos, en el que como que se acuerda una única nacionalidad. Y eso implicaría, de alguna forma, una única cultura en realidad. O sea, se desconoce las múltiples culturas o nacionalidades que podrían haber, pero yo me voy al minoritarismo, digamos, extremo, y digo, en un estado, que en un estado de nación, por ejemplo, hayan cinco culturas, igual lo hace represivo. Y que el estado las reconoce las cinco culturas, igual lo hace represivo y tal vez aún peor, no sé. Porque yo creo que en realidad cada individuo tiene su propia cultura. Yo creo que en realidad no hay exactamente como algo que se pueda llamar identidad nacional, o lo puede haber, pero no lo comparto en gran medida, porque es como más o menos lo que estaba diciendo anteriormente, que es como que se está decidiendo por la persona qué tipo de costumbres, qué tipo de forma de hablar, qué tipo de, qué sé yo, qué tipo de estilo de vida va a tener incluso, solamente por un tema de cultura nacional o cosas así. Y eso en lo que más o menos yo entiendo por individualidad o individualismo, lo que sea. Sin embargo, y como dije, sí he encontrado como ciertos límites o ciertos como pivotes que me generan algunos problemas. Uno de esos es que, pues no sé, sí se hace complicado, por lo menos para mí, definir cuándo un problema está siendo, digamos, por causa del llamado sistema, entre comillas, es decir, que depende de la otra persona o dependen de las otras personas, o simplemente del entorno en el que uno está, o si es fruto de mis decisiones propias y por lo tanto yo debería asumir las consecuencias. Más o menos como lo que decía en el tema de la profe, o sea, no sé exactamente, pensándolo bien, hasta qué punto es en realidad un problema que algunas cosas no me hayan quedado muy claro, que no me hayan simpatizado, que sí creería que se podrían haber hecho mejor. No sé hasta qué punto en realidad fue mi problema por no haberme preparado lo adecuadamente, o si es en efecto problema de ella. Y bueno, pues también, si es que fuera problema de ella, de nuevo, no sabría identificar exactamente si, por ejemplo, es un problema de ella como profesora como tal, o si es en realidad un problema del sistema educativo, por ejemplo, o en más concreto de la universidad, o en más concreto de la facultad, o en más concreto de el colectivo de profesores de esa materia en específico, quiénes son los que diseñan el sílabus que se tiene que seguir, por ejemplo. Que entonces se están restringiendo el modo de actuar del profesor. Déjenme ver qué más. Bien. Este sí es un punto bastante personal. Bueno, creo que todos son en realidad bastante personales. Pero a mi parecer, y bueno, se contradice un poco con algunos puntos que he dicho anteriormente, pero creería que un límite problemático del individualismo sería, por ejemplo, el asumir o pensar que la mayoría de amistades, conocidos o personas con las que uno se lleva, no necesariamente, bueno, y es que en parte es cierto, no necesariamente y no siempre van a tener tiempo para uno. Y aunque creo que lo que intento decir es que lo llevo como un punto más extremo, y lo que digo es, en todos los días no puedes contar con nadie, básicamente. Solamente es como que puedes depender en ti en realidad, porque a fin de cuentas es como que cada uno tiene sus problemas, y además de eso, si que uno empezara a, digamos, depender o buscar apoyo en otra persona, no sé, de alguna forma implicaría cierta como dependencia o necesidad directamente de estar con esa persona o interactuar con esa persona, que ya de por sí como que bajaría un poquito los niveles de individualidad, pero a fin de cuentas también tengo, o hay que reconocer, que el humano como tal no puede ser 100% individual, y sí se maneja por el tipo, bueno, por relaciones sociales. Y sí me he puesto a pensar si es que en realidad es muy extremista Me pareciera que sí, a momentos. Creer que... ¿Cómo decirlo? Creer que... Bueno, lo pongo del otro punto porque me estoy problemando mucho diciéndolo desde el individuo como tal. Me puse a pensar también que sí sería válida la idea de individualidad si es que ya están esas como relaciones sociales que de alguna forma modifican la forma de actuar de uno, pero es que ahora el individuo no puede ser algo fijo, es algo bastante variable, es algo bastante maleable incluso. Entonces esas relaciones o esas interacciones permiten justamente llegar a un punto más desarrollado o digamos que desarrollado del individuo como tal, de la naturaleza de ese individuo como tal. Y no se debería desconocer esos como factores de influencia, que a fin de cuentas es como que siempre van a estar. Ese es uno de los problemas que he encontrado. No obstante, eso igual explica que hay como cierto problema en el que por asumir que las otras personas no van a tener exactamente tiempo para ti o cosas así, o que directamente va a haber, luego de esa interacción por algún tipo de necesidad, que directamente luego va a haber algún tipo de independencia, también es como asumir por la otra persona, porque la otra persona directamente igual puede que te ayude, pero que... No sé, que simplemente te ayude en ese momento y tú a fin de cuentas no necesites o no generes un tipo de relación de dependencia y esa persona tampoco lo genera contigo. Así que igual de alguna forma es como una... Se está asumiendo, se está decidiendo por otra persona también. Aunque igual la contraparte a esto es que muchas de las veces esa posición de... Seguramente no tendrán tiempo para mí y cosas así. O están en sus propios problemas. Está basado en situaciones previas de las que uno más o menos idea o hace una idea general. Pero de ahí se recae de nuevo en el tema de la generalidad como tal. Cosa que pues ahí radica un problema. ¿Hasta qué punto en realidad sí se puede tener unas ideas generales y hasta qué punto sí se debe tener presente que cada caso tiene su propia naturaleza, básicamente? ¿Qué más? Creo que en realidad nada más. Y luego empezaré a hablar como loco, pero voy a ver. Sí, básicamente eso, en realidad de eso quería hablar un poquito sobre el tema de un poco mi idea de individualidad, cómo es un poco mi cerebro, mi vida, no sé, como individualista, qué es lo que pienso sobre eso y qué problemas he encontrado sobre este, sobre esta... No sé si llamarle filosofía, pero digamos que es filosofía. Y eso básicamente, si es que tienen algún comentario, crítica, lo que sea que se les pase por la cabeza, solo coméntenlo o lo que sea. No tengo exactamente claro por dónde voy a subir esto, pero háganlo si gustan. Y nada más.